Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Raquel Bruna. Bienvenidos a La Matinal de este lunes primero de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Inician la 14ª Conferencia Internacional sobre el Clima. Colombia retira a un cónsul de Venezuela y Holanda prohíbe la venta de hongos alucinógenos. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Ingrid Betancourt inicia una gira latinoamericana para interceder por los secuestrados. Alerta por la posible extensión del narcotráfico mexicano a otros países de la región. Lidera, empodera, provee, lema de ONU SIDA para el Día Mundial del SIDA que se celebra hoy. El resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Ramón Aniotis. Gracias, Raquel, y tengan todos muy buenos días. Hoy ha comenzado la 14ª Conferencia sobre el Clima de las Naciones Unidas. La reunión tiene lugar en la ciudad polaca de Poznan y durará hasta la semana próxima. En el encuentro internacional deberán sentarse las bases para sustituir al protocolo de Kioto que expira en el 2012. Las reuniones de esta primera semana serán entre funcionarios y más adelante acudirán ministros y otros dignatarios. El objetivo de la conferencia es alcanzar para el año próximo un nuevo acuerdo sobre emisiones de gases que provocan el llamado efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Estados Unidos no ratificó el Tratado de Kioto sobre emisiones de gases contaminantes, mientras que China e India nunca lo aplicaron. Por ese motivo, se busca que esos grandes países contaminadores también se sumen al futuro tratado. A partir de este lunes está prohibida la venta de hongos alucinógenos en Holanda. Durante el pasado fin de semana, el último en que los comercios especializados pudieron vender esa droga legalmente, se registró un aumento en las ventas de hongos. Las tiendas de comercialización de productos psicotrópicos naturales temieron quedarse con gran cantidad de hongos sin vender, pero aparentemente los consumidores decidieron proveerse de su última reserva adquirida legalmente. La asociación de esos comercios comunicó que muchas tiendas cerrarán sus puertas, lo que llevará a que la venta de hongos alucinógenos se haga igualmente, pero de forma clandestina. El gobierno holandés decidió la prohibición de la venta de hongos alucinógenos tras una serie de incidentes. En uno de ellos resultó muerta una francesa de 17 años que saltó desde un edificio en Ámsterdam. Colombia retiró a uno de sus cónsules en Venezuela. Bogotá decidió el regreso de Carlos Galvis, destacado en Maracaibo, a pedido de Venezuela. El mandatario venezolano Hugo Chávez había amenazado con expulsar al diplomático por sus declaraciones sobre las recientes elecciones municipales en Venezuela. El nuevo diferendo entre los dos países surgió de una comunicación telefónica entre Galvis y José Gaviria, asesor del presidente colombiano Álvaro Uribe. En la conversación, Galvis dijo que el resultado de los comicios regionales en Venezuela era favorable a la oposición y maravilloso para los intereses colombianos. Al retirar a su cónsul, Colombia destacó su extrañeza y malestar por la grabación de una conversación telefónica a un diplomático. La colombiana Ingrid Betancourt ha arribado a Quito para reunirse con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. La ex rehén de las FARC quiere agradecer a Correa las gestiones a favor de los secuestrados por los insurgentes colombianos. Luego de un ataque de Colombia contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá. Ecuador sostiene que esa operación frustró entonces la liberación de Betancourt y otros secuestrados. A los pocos días de ser liberada, Correa expresó a Betancourt su sorpresa y dolor porque la política colombiana apoyó ese ataque. Betancourt dijo estar preocupada por el distanciamiento entre los dos países y dijo que quiere buenas relaciones entre Ecuador y Colombia. Al menos 9 personas murieron y 50 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado en el noroeste de Pakistán. El autor hizo estallar su carga explosiva en un puesto de control en la ciudad de Mingora, ubicada en el valle de Swat. Hasta hace poco tiempo, ese era un atrayente lugar turístico, pero esa región pakistaní se ha visto conmocionada por la violencia de rebeldes islamistas. Las oficinas del primer ministro de Tailandia, Somchai Wansawat, han sido desalojadas por los opositores que la mantenían ocupada. Los manifestantes se han sumado a los grupos que impiden el funcionamiento de varios aeropuertos en las cercanías de la capital, Bangkok. Los despachos de Somchai estuvieron ocupados durante más de 3 meses por manifestantes que exigen la renuncia del primer ministro. Los opositores dijeron que la situación se ha tornado muy peligrosa. La semana pasada, decenas de personas resultaron heridas al estallar una granada. Mientras tanto, crece la esperanza de los turistas extranjeros atrapados en los aeropuertos. Más de 30 aviones volaron del ocupado aeropuerto de Bangkok hacia otras terminales, desde donde transportarán de regreso a sus países a miles de turistas. Los aparatos pudieron partir luego de un acuerdo alcanzado entre los ocupantes del aeropuerto internacional y las autoridades de Tailandia. Radio Nederland, Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Ingrid Betancourt regresó sorpresiva y fugazmente a Bogotá para iniciar una gira por 7 países suramericanos como canciller de los familiares de los 28 secuestrados canjeables que aún están en poder de la guerrilla de las FARC. Es la primera visita a Colombia tras la Operación Jaque, que la liberó de 6 años de cautiverio en la selva. María Isabel García informa desde Bogotá. Marlene Orcuela, portavoz de Asfami Paz, organización que agrupa familiares de soldados y policías en poder de las FARC, dijo que delegaron en Ingrid el cabildeo ante los presidentes latinoamericanos y otros gobiernos en busca de una solución negociada. La misión de Ingrid es elevar el nivel de presión de los países amigos para buscarle una salida a este problema, dijo Oscar Tulio Lizcano, quien a fines de octubre se fugó de las FARC tras 8 años de cautiverio, gracias a la guía y complicidad de su vigilante Wilson Bueno, alias Izaza. Después de la operación Jaque de inteligencia militar que el 2 de julio sacó de la selva a Ingrid, a 4 policías, 7 soldados y 3 contratistas estadounidenses, quedan aún en los campamentos guerrilleros el exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara, el exdiputado del departamento del Valle del Cauca, Sigifredo López, y 26 soldados y policías. Ingrid inicia pues su periplo este lunes en Quito con una entrevista con el presidente Rafael Correa y luego seguirá Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Venezuela. Reunirme con todos los presidentes del continente, abrazarlos, son con aquellos que tuvimos, digamos, una relación particular durante estos años de secuestro, ya sea a través de mi familia, a través de su toma de posición. Esta posibilidad, una bendición, poder hacer este recorrido para dar las gracias como mujer libre, gracias también a lo que ellos lucharon por mí. A manera de preámbulo, la noche del sábado, Betancourt se reunió con el presidente Álvaro Uribe, a quien entregó una carta de su homólogo francés Nicolas Sarkozy. Se habló también con el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán. Los tres, dijo, en rueda de prensa desde la sede diplomática de Francia en Bogotá, exploraron alternativas jurídicas para el viaje del guerrillero alias Izaza a París. No parece casual la llegada de Ingrid a Bogotá justo al otro día de la marcha por la liberación de sus excompañeros de secuestro que ella misma convocó, pero que no presidió en Bogotá sino en Madrid. Las razones para no participar en la marcha desde la capital colombiana fueron advertencias de los servicios de seguridad tanto franceses como colombianos. Así que la visita de Ingrid no sería casual, sino que obedecería más bien a un plan concertado para darle oxígeno a una eventual liberación de rehenes previa negociación en la que intervinieran directa o indirectamente otros gobiernos. Si bien hasta ahora el gobierno colombiano ha descartado oficialmente la mediación de los llamados países amigos, en su momento España, Suiza y Francia, tal vez ahora Ingrid podría delinear un camino de aproximación con mandatarios de la región que en su momento se mostraron solidarios con su liberación y la causa de los secuestrados, pero a instancias del presidente venezolano Hugo Chávez. Ahora ella podría ser la puerta hacia una negociación controlada desde Bogotá y no desde Caracas. Sin embargo, por el momento, eso no pasa de ser una especulación. La semana pasada, el canciller Bermúdez afirmó a periodistas de medios europeos que tras la operación Jaque, Colombia consideraba que había que buscar aproximaciones directas. La pregunta ahora es si Ingrid es quien tiene la llave para abrir esa puerta de la aproximación directa. El tiempo lo dirá. Desde Bogotá informó María Isabel García. Mientras el narcotráfico sigue cobrándose numerosas víctimas en México y se convierte en protagonista de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el presidente peruano Alan García advierte que los cárteles mexicanos están presentes y activos también en el Perú. Desde Lima, Carlos Cornejo con los detalles. Los narcotraficantes mexicanos son los principales suministradores de droga a los Estados Unidos, por delante de colombianos, dominicanos, rusos, israelíes o nigerianos. Para hacerse con el preciado mercado estadounidense se han extendido al Perú, buscando controlar el segundo mayor centro de producción de cocaína del mundo. Son 7 los principales cárteles mexicanos. Operan a través de alianzas estratégicas con socios que se mueven con relativa autonomía tanto dentro de México como allí, donde establecen sus operaciones. El cártel de Tijuana, el cártel de Colima, el cártel de Juárez son los más fuertes. Le siguen el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo. Estas organizaciones no están completas sin el grupo de Pedro Díaz Parada, el cacique oaxaqueño, y el cártel del Milenio de la familia Valencia. Los mexicanos obtienen drogas desde Sudamérica. Primero distribuyeron y comercializaron. Ahora fomentan y controlan la producción, el traslado y la recepción. Es decir, intentan dominar todo el narcoproceso. Fernando Rospigliosi, analista en temas de seguridad y narcotráfico y exministro del Interior, opina. No, los dueños del negocio son los mexicanos y en menor medida los colombianos. Los peruanos son solamente empleados de mexicanos y colombianos, ¿no? Acá son acopiadores o productores en cierta escala, pero quienes manejan las redes de distribución en el mundo son básicamente los mexicanos y los colombianos, ¿no? Entonces ellos son los dueños del negocio. Datos de inteligencia ubican a un cabecilla del cártel de Juárez, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, como responsable de coordinar y ejecutar venganzas, comprar lealtades de policías, jueces y funcionarios gubernamentales. Esparragosa está empeñado en el control de 2 de los más importantes centros mundiales de producción de cocaína, el Perú y Bolivia. Bueno, los cárteles mexicanos están desde hace mucho tiempo, pero se conoce desde principios de los años 90 que juegan un papel preponderante en el tráfico de drogas. Los rastros más notorios de una fuerte presencia de los cárteles mexicanos en el Perú se remontan al año 1995, cuando se capturó en Piura a la banda peruana Los Norteños intentando sacar por el puerto de Paita, al norte de Lima, un importante cargamento. En el año 95 se descubre un alijo muy grande de cocaína, 3,5 toneladas en Piura, que era para los cárteles mexicanos. El cabecilla peruano de esta mafia confesó sus nexos con los capos mexicanos. A partir de ahí se produjeron confiscaciones similares, comprobándose que los destinatarios eran narcotraficantes mexicanos. Un hecho adicional. Durante el 2005, por primera vez se capturó en el Perú a 120 mexicanos traficando droga para los cárteles de su país. Para Radio Nederland informó, desde Lima, Perú, Carlos Cornejo. Sobre la supuesta transnacionalización del negocio del narcotráfico hacia distintos países latinoamericanos, opina Bill Pansters, antropólogo y profesor de la Universidad de Groninga. El crimen organizado en cualquiera de sus formas, igual que el terrorismo político o económico, pone en peligro, es un peligro para la reproducción de instituciones democráticas, parlamentarias y tal vez aún más para el surgimiento y la consolidación de una cultura política democrática, ¿no? Pero tampoco no debemos de reducir los peligros que pueden existir o que existen realmente en diferentes países latinoamericanos con respecto a la democracia, porque hay muchos otros fuentes que pueden ser de peligro, ¿no? Diferentes, la injusticia de por sí, la injusticia social y las desigualdades económicas también son de alguna otra manera por medio de mediaciones, pero sí son un peligro también, y obviamente la existencia de diferentes grupos de guerrillas, en fin, hay muchos factores ahí. Yo creo que habría que hacer una distinción. Yo tengo entendido que la situación en Argentina es muy diferente que la del Perú. Para mí era relativamente nuevo entender que en el Perú aparentemente el narcotráfico mexicano está buscando alianzas con lo que quedó de Sendero Luminoso. Eso por lo menos lo está diciendo el presidente peruano, pero habría que ver si es cierto. A lo mejor tiene otros objetivos en querer eliminar lo que quedó de Sendero Luminoso el presidente Alan García, ¿no? Ahí, en este en este área, y ustedes como periodistas lo sabrán muy bien, hay mucha especulación. Alan García o no sé quién dijo que es especialmente el cartel de Tijuana, del norte de México, la que está presente en esta zona. Es curioso de alguna manera, porque si un cartel en los últimos años ha sido el más golpeado, es el de Tijuana. Entonces, tal vez sí es un refugio hacia allá, tal vez tampoco no nadie sabe bien, ¿no? Entonces es un mundo rodeado de rumores, de especulaciones, y obviamente póngase usted en el lugar de un presidente latinoamericano, tal vez de un país más pequeño, que pueda decir que los problemas que tienen esta y tal zona es la causa del narco mexicano, ¿no? También puede haber una lógica política que sería conveniente decir eso. Yo no estoy diciendo que no están ahí, es muy probable, pero el grado de que se constituyen un peligro para y reducir estos desarrollos a esto, ese ya es otro debate. Todos los primeros de diciembre se celebra desde hace 20 años el Día Mundial del SIDA. Desde 1988, los esfuerzos que se han realizado para responder a la epidemia han dado resultados positivos. Sin embargo, el último informe de ONU-SIDA muestra que la epidemia todavía no se ha erradicado en ninguna parte del mundo. Isaac vive en Ámsterdam y comenta cómo convive con la enfermedad. Esto le decía a Ana Karina Rosales. Ya, yo me imagino, porque no lo tengo muy claro, que fue en una relación sexual con mi pareja de aquellos tiempos. Estoy hablando de hace aproximadamente un poco más de 18 años. Y ha ido evolucionando bastante bien. Creo que se han caído muchos mitos, sobre todo el mito que SIDA es igual a la muerte. En ese sentido me siento bastante bien. No he tenido, como se dice, ninguna enfermedad relacionada ni nada parecido. O sea, en estos 18 años has sido consciente de que eres portador, pero no se ha manifestado, digamos, con bajones, que has tenido que tener tratamientos médicos. No, solamente que hace como quizá 8 años aproximadamente empecé con mi triterapia, sin una urgencia de que la necesitaba porque estaba mal, sino que porque el médico consideró de que era oportuno en ese momento empezar, ya que se me estaba dando la oportunidad de poderla recibir en ese entonces de fuera, ¿no? De Estados Unidos concretamente. ¿Y en qué consiste esta terapia exactamente? Consiste en 3 medicinas que van en una, que eso alivia bastante la calidad de vida de las personas. Esas 4, 6, 8 que te tomabas a diario, hoy en día te la puedes como tomar en 1 y 2 veces al día, en el caso mío, ¿no? Igual hay otro tipo de terapia de que donde la gente se toma 3, 4, pero porque tiene otro tipo de enfermedad también. O sea que prácticamente puedes llevar tu vida pues normal, tomando aquí tu cóctel de esas medicinas. Pero en general, ¿cómo ves cómo es su enfermedad vista por quienes te rodean, por la sociedad holandesa en general? En general, mira, aquí yo, bueno, yo soy de Chile concretamente, estoy viviendo acá un poquito más de 6 años y el cambio en cuanto a medicina no es mucho, digamos, lo que se está dando aquí también se está dando allá. En cuanto al tratamiento social que se le da aquí o en Chile, claro que es distinto, porque en Chile o en general en Latinoamérica, en unas partes todavía, siempre es mal mirado. Es más como, bueno, es como la historia de la sociedad. Acá se ha ido integrando de una forma muy normal y también se ha ido como asumiendo a las personas que son VIH positiva. Es normal que ya se tomen su medicina, que la tengan ahí en la sala de baño, que lo tengan en su cocina y nadie dice nada. A diferencia en Chile de que muchas veces tenemos que andar escondiéndonos para tomar la medicina. En cambio acá ha sido como es una cosa asumida, integrada de una forma, yo podría decir, quizás natural. Hay un virus que ya dejó de ser mortal. Hay medicinas que a uno lo pueden mantener y pienso que las políticas de los gobiernos o las políticas de los hospitales para mí tienen que ser como más integradas. Y los que tenemos este virus tenemos mucho que decir. Desde Ámsterdam, Isaac. En su blog o diario digital, la cubana Joanny Sánchez refleja la opinión de los jóvenes que viven en la isla caribeña y que están conscientes de la realidad internacional. Este blog compitió con otros 8.500 en 11 diferentes idiomas por el premio al mejor weblog y lo ganó. Pablo Gámez conversó con ella. Giovanni Sánchez, un nuevo e importante reconocimiento al blog que usted ha creado y usted como primera reacción escribe: pues sí, hay mucho que me hace falta todavía. No son precisamente premios, sino derechos largamente postergados. ¿De cuáles derechos se está refiriendo? Sí, me refiero a todos esos derechos a los que los cubanos nos hemos acostumbrado a vivir sin ellos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del derecho a expresarse libremente, a decir en público las reales orientaciones o preferencias ideológicas, políticas, que los cubanos durante muchos años hemos tenido pues que portar una máscara, la máscara de estar de acuerdo con lo que dice la tele, con lo que dicen los líderes políticos al interior del país, ¿no? Entonces, ese derecho de opinar sin recibir el castigo a cambio, ese derecho de decir sin ser penalizado, creo que es en esos momentos el más necesario para la sociedad cubana, no solamente para los individuos, sino para la búsqueda de soluciones que tanto necesita el país. Giovanni, también dices: estoy precisada de realidades. Sí, eso es cuando uno hace una labor como la que yo hago de blogger, que es en el ciberespacio, en el mundo virtual, y bueno, pues recibe todo este tipo de gratificaciones, todo este tipo de impresiones, tantas antipatías y tantas simpatías, tantas lecturas, pues entonces uno empieza a sentir que le falta también llegar al mundo real. Ahora bien, ¿cómo llegar al mundo real en esta isla donde yo vivo, donde un ciudadano normal como yo, con ideas críticas, con ideas diferentes a las oficiales, no tendrá nunca un minuto en la tele, no tendrá nunca un minuto en la radio, ni unas líneas en los periódicos? Ese es el gran reto, hacer que esa plaza cívica y de discusión que es hoy Generación Y pueda trasladarse al mundo real, no quedarnos en la kilobytes de internet. Y de eso tengo deseos y muchas ganas ahora. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ese es el gran reto. Pero creo que a partir de ahora he pasado a una segunda etapa donde también quiero tener una presencia en la vida real y social de mi país. Giovanni, importantes premios, reconocimientos inesperados que se suceden, ¿aumenta la presión sobre usted en Cuba? Por una parte sí, pero yo he tratado que toda esa presión, esa sensación de vigilancia, esa sensación de que pueden estar, bueno, pues mirando todo lo que hago, todos mis pasos, no me paralice. He tratado de no comportarme como una víctima, o sea, yo también soy responsable de lo que pasa en mi país. Y entonces, bueno, pues es muy interesante en este caso porque yo no tengo nada que esconder. La presión aumenta, pero mi arma principal contra esa presión es la transparencia. No tengo armas bajo la cama, no estoy planificando ningún acto de sublevación masiva. Por tanto, yo escribo, publico con mi nombre, mi número de carnet de identidad y mi cara en la red. Y eso me protege. Y todo eso, precisamente cada acto que se ha hecho en contra mía, lo único que ha hecho es generar más publicidad alrededor de Generación Y y más hits en el servidor. Giovanni Sánchez, desde La Habana, Cuba, nuestro agradecimiento por esta conversación. Bueno, un abrazo y nos vemos en el ciberespacio. En contacto con Radio Nederland a cualquier hora del día a través de internet, en audio, video y también a través de nuestros artículos. Lea los informes especiales dedicados a temas internacionales de candente actualidad. Informa.rn.nl. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El italiano Corriere della Sera escribe que aumenta la tensión entre India y Pakistán después de los atentados en Mumbai, la antigua Bombay, que se cobraron la vida de más de 180 personas. Según el único terrorista arrestado, la misión era atacar a los israelíes para vengar las atrocidades cometidas contra los palestinos. El International Herald Tribune informa que el más alto funcionario de seguridad de la India renunció ayer a su cargo mientras crecían las críticas contra el gobierno por no haber podido evitar los atentados. El año pasado, un informe reveló que las costas del país no estaban lo suficientemente protegidas contra la infiltración. Los autores de este atentado llegaron en embarcaciones desde Pakistán. El Financial Times de Gran Bretaña anuncia que las empresas en Alemania, la mayor economía de Europa, están disminuyendo sus inversiones a largo plazo y se desvanece así la esperanza de una pronta recuperación de la economía. Chávez reabre el proceso para su reelección indefinida, reza el titular del matutino español El País. En un discurso televisado, el presidente venezolano ordenó a sus seguidores que reactiven la reforma constitucional para establecer la reelección indefinida del presidente de la República. La reforma había sido rechazada en un referendo hace un año. En Suiza, el Tages-Anzeiger publica que las grandes inundaciones y deslizamientos de tierra en el estado brasileño de Santa Catarina han causado al menos 114 muertos. La región es amenazada por enfermedades como el tifus y la hepatitis y ya se han producido casos de la enfermedad de Weil. El cotidiano francés Le Figaro escribe que la Unión Europea está indignada por la ejecución del bioquímico Wu Weihan, acusado por las autoridades chinas de haber pasado información militar a Taiwán. El científico fue ejecutado el pasado viernes, el día de la reanudación del diálogo sobre los derechos humanos entre Europa y China. En Holanda, el diario gratuito De Pers informa que en el año 2010 los estadounidenses asumirán el mando de la provincia afgana de Uruzgan, hasta el momento en manos de tropas holandesas. El diario señala que los holandeses no han logrado prácticamente nada. La situación de seguridad en la provincia no ha mejorado. Y así concluye la matinal de este lunes 1 de diciembre a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. En nombre de la redacción, Ramón Aniotis y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.